En algún momento de tu vida puedes estar rodeado de problemas y decides voltear hacia atrás y pensar en que has fallado. Una luz en el cielo que brilla, diciéndote que no te preocupes, dentro de un abismo oscuro guiándote para poder salir. Y escuchas un susurro que te dice que hay luz en la oscuridad. No hay alma que sufra cuando hay luz en la oscuridad. Saca todos tus problemas y deja que ardan en el fuego para y al pasar el tiempo no encuentras una solución a tus problemas, pero llega esa luz diciéndote que lo lograrás. Y escuchas un susurro que te...